Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos 7 partidos de la décima fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. En su visita a Varela, Central Córdoba lo ganaba desde el vestuario. Pero Defensa y Justicia emparejó el trámite, lo empató y hasta lo pudo haber ganado. De no ser por un tiro libre exquisito del Cholo Benítez, que hizo carne la ley del ex y logró el triunfo 2-1 para el Ferroviario. Lo analiza el volante del equipo santiagueño, Mauro Pitón. Creo que el equipo hizo un gran partido. Fuimos a abrir el marcador temprano y después creo que... Nos cerramos bien, por ahí en el segundo tiempo estábamos demasiado atrás y bueno, una jugada desafortunada de un rebote nos convirtieron, pero supimos tener coraje para ir a buscarlo de nuevo y nos encontramos con un golazo del Cholo que bueno, ya sabemos que tiene una pegada magistral y lo demostró en 2 oportunidades, una fue adentro, la otra la sacó el arquero, pero nos llevamos 3 puntos de visitante que son importantísimos para nosotros. San Lorenzo 3, Atlético Tucumán 1. Triunfazo del Ciclón en la cuna de la Independencia, que quedó empañado por el arbitraje de Fernando Espinosa. 3 expulsiones de 4 sin sentido. Postura de matón en la cancha, uso del reglamento al límite. Desde el decano pidieron estudios psicológicos para su continuidad en el referato. Vergonzoso por donde se lo mire. La figura del cuervo fue Iván Leguizamón, que hizo 2 golazos. Muy contento por el esfuerzo del equipo, que sabíamos que iba a ser un rival difícil, un partido difícil también, y la verdad que muy contento por el triunfo. Y nada, muy contento por los goles, ¿no? Y poder ayudar al equipo. Mientras espera nuevo DT, Independiente pasó nuevamente vergüenza ante su público y perdió 2-1 frente a un Estudiantes que tuvo cierta efectividad, pero al cual también le costó bastante quedarse con el triunfo. En el rojo, otra vez silbaron e insultaron al equipo y a la comisión directiva. En el pincha, tranquilidad de volver a sumar. Así lo vio Benjamín Rolaiser, creativo del León. Creo que en el primer tiempo fuimos muy superiores, tuvimos varias situaciones claras, que por ahí si no sos eficaz, después lo terminás sufriendo ahí con el empate que tuvieron ellos, pero nada, de una pelota parada pudimos llegar al resultado en una cancha muy difícil. La cosa venía pareja aun cuando Godoy Cruz lo ganaba en victoria, pero penal para Tigre, expulsión en el Tomba y un nuevo partido que arrancó desde el empate. El matador no pudo hacer valer su hombre de más y a pesar de haber sido mucho más, no pudo pasar del 1-1. Así lo vio el goleador del torneo, Mateo Retegui. Muchísima bronca. Creo que hoy hicimos un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, cuando estábamos 11 contra 11, estábamos muy bien. Cuando ellos reciben la expulsión y el penal, medio como que se acomodó un poquito el partido y en el segundo tiempo fuimos mejores, tuvimos las chances como para ganar el partido. Ellos estando con uno menos, teníamos que ganar, lo necesitábamos mucho y bueno, nos vamos con mucha bronca. En La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Resistencia, FM 103.9. ¿Viste cómo son los clásicos? Frase que es precedida por un horrible 0-0 entre rivales de siempre. Así fue el bostezo entre Newell's y Central en el Parque de la Independencia, donde el canalla fue apenitas más que la lepra, pero con el mismo nivel de mediocridad de un partido más pensado desde la lucha que desde el juego. Lo analiza el arquero de los de Arroyito, Jorge Brown. Fue un lindo partido, tuvimos las más claras, no lo pudimos meter y ellos no tuvieron la pelota, pero no supieron qué hacer o no generaron peligro. La verdad que casi no tuve trabajo en el arco, así que nada, contento porque seguimos con una racha acá en este estadio sin perder de hace muchos años. River no le dio respiro a Huracán en el Duco. El millonario se calza cada vez más la pilcha de candidato, más cuando se ven partidos como el 3-0 con el que se quedó con los puntos y con la punta. Y hablando de punta, derrotó al Quemero de punta a punta en los 90 con goles de Ezequiel Barco y 2 del venezolano Salomón Rondón. Todos los equipos le van a jugar a River de tú a tú, así que nosotros tenemos la la capacidad, el plantel necesario para revertir cualquier situación, así que tenemos que seguir por esta línea. Con Jorge Almirón en el palco, un Boca lleno de suplentes, recibió a Colonia antes del minuto, perdía 1-0 con gol de un ex Xeneize, Ramón Ávila. Tocado en el orgullo, logró empatar por Romero, pero el sabalero pegó al principio y pegó al final, y se quedó con su primer triunfo del torneo por 2-1 en la mismísima Bombonera. Lo analiza el propio Guanchope Ávila. Nosotros tratamos de hacer un partido que nos sirva a nosotros, desde la paciencia, desde la búsqueda de espacio, que sabíamos que ellos, obviamente, siempre el local, Boca es protagonista y tiene que tener la pelota y tratar de intentar por todos los medios, y en ese desorden que podían tener, tratar de nosotros aprovecharlo. Entonces, bueno, creo que las cosas funcionaron, salieron demasiado bien y creo que el triunfo mereció. El puntero es River con 24, seguido por San Lorenzo con 20. Hoy estarían descendiendo Sarmiento y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos. El segundo tiempo suena Visceral haciendo Escape. Nos reencontramos luego del cierre de la undécima, en unos días nomás, porque hay fecha entre semana, con el repaso y los testimonios de la Liga Campeona del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue El Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escuchá El Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.